¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, queridas amigas, amigos? Estamos viviendo otra nueva jornada, viviendo una nueva semanita, ¿no es cierto?, a esta hora, acompañándoles aquí en la Tarde Fantástica, continuando la Tarde Fantástica, porque estaba Miguelito Valenzuela anteriormente, y ahí estamos nosotros a esta hora para acompañarles, sí, hasta las 7 de la tarde, siempre con la mejor música para usted. Estamos siempre a través de la Radio Fantástica acompañándoles a esta hora. Ya son las 17 horas con 14 minutitos. Estamos juntos a nuestros grandes amigos de Motel Pacífico Cómodas Cabañas. A solo 15 minutos de Talca. Privacidad, excelente atención. Ya lo sabe, para una reconciliación o una conquista, hacer que sea Motel Pacífico. Estamos ubicados acá, ahí en Camino a Duao, kilómetro 1, solo 15 minutitos de Talca. Conozca la diferencia. Sí, pues Motel Pacífico. Importador y comercial Victoria, ya lo sabe, él espera siempre con los mejores precios, ¿eh? Los precios más bajos de Talca. Insuperables los precios bajos que tiene para usted Importador y comercial Victoria. Usted, que es la dueña de casa, que está pensando, ¿no es cierto?, en la vajilla de loza, en las copitas, en la pala de la basura, también en el escobillón. Oiga, todo lo que necesita la dueña de casa, pero absolutamente todo lo encuentra ahí en Importador y Comercial Victoria. Menaje, decoración, juguetes para los niños y mucho, pero mucho más también en el local. Eso estamos hablando del local que está al costado sur. En el que está al costado norte encuentra todo lo concerniente a cumpleaños. Ya lo sabe entonces, a ahorrar junto a Importador y Comercial Victoria, 1 Sur 9 y 10 Oriente. Son los locales verdes de la economía. Viviendo una nueva jornada en este día lunes, iniciando esta semana y que esperamos sea espectacular para todos ustedes y siempre en compañía de Fantástica. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Fantástica. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciendo si a todo, esa niña, si no, esa no soy yo. Toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró. Le di mares y montañas, lo busqué por aquí y allá, que chique taque mi corazón. Estallará, a su suspira llegará un día, que toquemos la fantasía, tu boca loca aprenderá a besar. Te quiero enamorar, amor. Es peligroso, ya no sé qué hacer. Sexy. Me quedo solo si tocar su piel. Te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. Le escribí poemas con la mirada, le puse flores en su ventana. Bailando desnuda respondió bye bye. Te quiero enamorar, amor. Que tá aqui meu coração. Bomba, baby girl. Que tá aqui meu coração. I love it. Estagiar. Me namorei. Ah. tell you, Auntie Ballada go ball. Estamos a esta hora acompañándoles aquí en la Radio Fantástica de Talca. Aprovechamos de saludar a Alonso, sí, pues Alonso y Carolina, nuestros amigos, ¿no es cierto? Que a esta hora iban en la línea 18, saludos para la línea 18, que están también muchos de ellos ahí en nuestra sintonía, y como también para todas las otras líneas, la línea 30, 31, la 2A, la línea 12, la línea 5, la 1, ¿cuál más? La línea 6, la 7, la 8, la 9, ¿quién la más? La 10, la 10 verde también, en fin, para todo, la línea 4, para toda la línea de colectivo que a esta hora están en sintonía de la Radio Fantástica, recibas nuestro cordial saludito, lo decimos de mucho corazón porque les tenemos mucha estima a estos esforzados amigos que trabajan en la movilización colectiva. Bueno, saludos entonces para nuestros buenos amigos Alonso, su señora Carolina, y también para Justito, para Justo Valdés, también para su hijo, le envía muchos saluditos también. Un saludito para Hierbas Bueno, este saludo va para Maite de Puquios, algo así nos dijo, de Puquios, sector de Puquios, ahí esto está en Hierbas Buenas. Para Maite, dijo que está siempre ahí en nuestra sintonía disfrutando de la compañía de la Radio Fantástica. Grato es escuchar, ¿no es cierto? Y tener contacto con tantos ahí auditores, ¿verdad? Que están ahí en nuestra sintonía disfrutando de nuestra compañía. Ya son las 5:21, estamos en la tarde fantástica. Esta noche de bailar no pasa.

hizo Mauricio Pacheco, del colegio se retiró. Solo quería pegar en el rojo y ganar su primer millón. Pero si quiere el Super Rafa, de un aro se lo llevó y en la oficina lo retó. Nelson Maui, Nelson Maui, anda al colegio, anda al colegio, no sea el loco, no sea el loco, te saco del robo, no te saco del robo. Nelson Maui, Nelson Maui, anda al colegio, anda al colegio, no sea el loco, no sea el loco, te saco del robo, no te saco del robo. Nelson Mauricio Pacheco, no seas tan hablador, no seas tan copuchento, la llanta me lo contó. Que usas tapitas con monitos, que eres un chirrite y que el Rafa ya te cantó. Nelson Maui, Nelson Maui, anda al colegio, anda al colegio, no sea el lobo, no sea el lobo, te saco del lobo, te saco del lobo. Nelson Maui, Nelson Maui, anda al colegio, anda al colegio, no sea el lobo, no sea el lobo, te saco del lobo, te saco del lobo. Pero si quiere el Super Rafa, de un aro se lo llevó y en la oficina lo retó. Nelson Maui, Nelson Maui, anda al colegio, anda al colegio, no sea el loco, no sea el loco, o te saco del robo, o te saco del robo. Nelson Maui, Nelson Maui, anda al colegio, anda al colegio, no sea el loco, no sea el loco, o te saco del robo, o te saco del robo. Un poquitinho más rápido. Otro poquitinho más rápido. ...19 minutos ya nos separan de las 18 horas 6 de la tarde... ...fíjese que... ...a ver, este jueves 27... ...hay paro de los estudiantes... ...ah, claro, por las nuevas reformas... ...tanto universitarias como de la media... ...así es que mucha atención... ...los estudiantes salen a manifestarse... ...este jueves... ...por otra parte también los camioneros... ...que ya van y la han emprendido ya con su marcha... ...se dirigen hacia La Moneda... ...con los camiones quemados, fíjese... ...y por si fuera poco, también los camioneros de Chiloé... se sumaron a esta marcha por los ataques incendiarios de los camioneros. Así es que van con mucha energía, con muchas ganas de poder conseguir algo. Y de lo contrario, serían, dijo, a paro nacional, cortando carreteras. Terrible la situación. Así es que ojalá se pueda dar solución a este problema de los camioneros y también de los estudiantes que, ¿no es cierto?, este día jueves se van a manifestar entonces en nuestro país. Como siempre, acompañándoles aquí en su Radio Fantástica. Es la tarde fantástica que la acompaña hasta las 7 de la tarde. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, abre, te enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente. A ver, fantástica. Permíteme apreciar tu desnudez. Sí, quiero. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Don't be shy. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego cuido. desfachatez, poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente. Pam, pam, pam. 14 minutitos ya nos separan de las 18 horas 6 de la tarde, acompañándoles juntos a Motel Pacific. Ah, no se olvide, ahí encuentra cómodas cabañas. A solo 15 minutitos de Talca encuentra privacidad. Excelente atención, Para una reconciliación o una conquista o una celebración ahí con su pareja, vaya a Motel Pacífico. Claro, solo una dirección. Camino a Duao, kilómetro 1. Ah, no se olvide, a solo 15 minutos de Talca le espera Motel Pacífico. Importador y Comercial Victoria, siempre destacándose con los precios bajos en Talca. Ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía. En el costado sur encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños y ya preparándose con todo lo concerniente para las fiestas patrias. Claro, pues todo eso y mucho más lo encuentra en Importador y Comercial Victoria. Y en el costado norte encuentra todo lo relacionado con cumpleaños. Ahí le espera entonces Importador y Comercial Victoria, los locales verdes de la economía. Nosotros acompañándoles gratamente en esta jornada un poquito gris. Ah, ya le vamos a contar por ahí el pronóstico del tiempo, cómo se nos viene en los próximos días. Por lo pronto le contamos y saludamos a quien se encuentra de onomástico en el día de hoy. Bartolomé, muchas felicidades para todos los Bartolomé, que lo pasen pero espectacular, que reciban un montón de llamaditos y también para los cumpleañeros, muchas felicidades, y a seguir en compañía de la Radio Fantástica. Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine a cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre, yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social. Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón. Torpedera de mi ensueño, Valparaíso

si nos besamos, nada puede pararnos después. Está en sintonía de la Radio Fantástica. Estamos en la Gran Tarde Fantástica, ¿verdad? Como es habitual, acompañándoles hasta las 7 de la tarde. A ver, estábamos viendo por acá que el Arsenal de Alexis Sánchez se dio un empate ante Liverpool. Este partido se acabó hace muy poquitito, y solamente empató, No le sirve de mucho al equipo de Sánchez. Oye, y qué importante, Corea del Norte y del Sur definitivamente alcanzaron un acuerdo tras varios días de mucha tensión. Estuvieron, pero a punto ahí, claro, de demostrar su tremendo poderío que tienen estas dos naciones, Pero menos mal que lograron ya un definitivo acuerdo tras varios días de tensión. Ya, usted no se olvide que a esta hora estamos juntos a nuestros grandes amigos de Motel Pacífico, donde usted encuentra excelentes, cómodas cabañas, y encuentra ahí excelente privacidad, excelente atención. Solamente usted tiene que visitarles ahí en Camino Duao, kilómetro 1, y ahí se podrá encontrar entonces con Motel Pacífico, un motel que usted no va a olvidar, a visitar Motel Pacífico. Importador y Comercial Victoria, siempre cada día liderando ahí los precios bajos en Talca. Todo lo que es menaje lo encuentra en el costado sur, ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente. Menaje, decoración, juguetes para los niños y todos los artículos también que usted ya se va preparando para el 18. Vaya entonces a Importador y Comercial Victoria. Y también en el costado norte encuentra todo lo que es la sección de cumpleaños, frente a frente los dos locales, que son los locales verdes de la economía, donde usted su dinero lo hace rendir mucho más. 1 Sur 9 y 10 Oriente. Son las 6 de la tarde ya con 15 minutitos, acompañando a todos nuestros grandes auditores que están a esta hora a lo largo y ancho de nuestra séptima región. Escuchando en Talca, escuchando en el campo, escuchándonos online. Eso significa en el país y el mundo entero. Online www.radiofantástica.cl. Saludos para todos ustedes y a continuar junto a la tarde fantástica. Tito al bombero, al sol. Para la playa que hace calor, reportándose en la arena y de nuevo el sol. Vamos para el agua a formar un vacío. Quiero playa, a salir el sol. Estás fuera de mí y ya no quiero sufrir. Sé que he cometido más de un error. Yo ya no quiero sufrir ni estar lejos de ti. Es una herida que hay en mi corazón. Porque estás fuera de mí y ya no quiero sufrir. Sé que he cometido más de un error. Y no tan, la vida con más dolores. Si no se está bien, no está mal. Riva Gang, solo sé que en la vida cosito mi foto y mi ángel guardián. Mi Tina Gay, aunque con tu madre ya no sé, voy a estar contigo hasta el final. No lo quiero. Tanto solo que en mi cuarto no puedo estar a tu lado. Quiero pedirte perdón. Tú eres mi ángel. Desde hace día en que te vi nacer, me diste la fuerza para el mundo ver. Escúchame, quiero decirte, yo te amo tanto. Carita de ángel, inocencia pura. Eres mi defecto. Regala que alabe tus ojos de ternura. Yo te amo tanto. Me recuerda la luz con esa travesura. Nadie te hará daño. Ustedes son mi orgullo, son mi mejor cura. Estamos siempre acompañándoles a través de la Radio Fantástica de Talca. Oiga, movilizaciones por todos lados, ¿eh? Por ahí ya se acabó la paralización, ¿no es cierto?, de los recolectores de basura que había ya, ¿no es cierto?, en Valparaíso, en donde los recolectores de la basura le exigen o le exigían al municipio mejoras en sus condiciones laborales, ¿eh? Pero esto ya se ha solucionado y han culminado ya estos 5 días de paralización de los recolectores de basura, ¿verdad? En la quinta región, ¿eh? Qué bueno por una parte, y movilización que continúa por otra parte, claro, pues, ¿eh? Los mineros de Curanilagüe, que ellos continúan o se encuentran ahí a 400 metros de profundidad, continúan movilizados, pero ya se pone la cosa más color de hormiga, más color rojo, ¿eh? Porque ya no quieren recibir comida ni agua, fíjese, cerraron todos los accesos, así es que muy muy complicada está la situación allá en el sur de nuestro país, donde están paralizados estos mineros, ¿eh? 400 metros de profundidad, también pidiendo mejoras ahí por sus condiciones salariales. Vamos a ver qué pasa entonces, porque se ha puesto muy complicada esta movilización, ¿no es cierto?, que han tomado los mineros ahí en Curanilagüe. Son ya las 6 de la tarde con 22 minutos. Estamos aquí en su radio, Lautaro. Mujer, no necesita pociones ni hechizos, a mí me basta como Dios te hizo. Construyeme un palacio, pero déjame reinar, que yo te haré feliz si tú me sabes cuidar. A cada una un reino levantaré sin fronteras, para que todas sean reinas y felices en esta tierra. Yo te quiero libre, sin culpas ni deberes. Solo me bastan tus encantos, pues mi mujer tú eres. Tu vida es como un cuento, sueñas con un final feliz. Déjame cumplirlo, amándote hasta el fin. Cornetto, pero, cornetto, pero, si tú me quieres, sabes lo que quiero. Leona que defiende sus terrenos,

aguántense. La leyenda viviente, Yandel, el 5 estrella, Gadiel, Nelly, Farruko. La tarde fantástica, fantástica. Que corren dentro tuyo cuando me amas. Me gusta cuando extraño bien tu piel, tu simple ausencia me desarma. Ay, carambita. Ay, si pudiera prender mil velas con el alba, ay, carambita. No quiero que derrames el cristal tan precioso de una lágrima. Y siento que esto crece como un árbol, verde, fuerte y nunca para. Y eres tan hermosa afuera como una montaña. Y en tus entrañas tienes piedras tan preciosas como el oro y plata. Y esa es tu alma, ay carambita. Si pudiera prender mil velas con el alba y carambita. No quiero que derrames el cristal tan precioso de una lágrima. Y siento que esto crece como un árbol, verde, fuerte y nunca para. Y eres tan hermosa afuera como una montaña. Y en tus entrañas tienes piedras tan preciosas como el oro y plata. Y esa es tu alma. Fantástica. Piedras tan preciosas como el oro y plata. Y esa es tu alma. París, se nos ha pasado cortita la hora. Ya restan 18 minutos para las 7 de la tarde, acompañándoles aquí en la radio fantástica. Bueno, estábamos viendo en lo relacionado en el deporte. Lamentablemente, por una parte, bien por el equipo de Rangers, que ganó a un equipo. Ahí nomás, ¿eh? Y el problema está con la hinchada y el entrenador, ¿eh? Porque entienden que la verdad que no ve bien el fútbol. París se pone algunos jugadores en otros puestos, ¿verdad? A un delantero que es derecho lo pone por el lado izquierdo y la verdad todo eso molesta a la gente, ¿eh? Y el equipo, si jugara a los jugadores en sus puestos que corresponde, la verdad que rendiría una barbaridad, porque el equipo tiene muy buenos jugadores, ¿eh? Pero ahí es un problema ahí de técnico, y eso es lo que entiende la gente, y bueno, ahí, claro, hace notar su malestar en el estadio, ¿eh? Y ayer tanto así que el técnico no quiso hablar. Bueno, pero lo importante es que se ganó y esperamos que siga en esa senda Rangers para que pueda avanzar y así optar a los primeros lugares y subir a la primera división. Y la Crespita Rodríguez Hola, hola. La Crespita Rodríguez, bien también, pues ¿eh? En su estuvo defendiendo ahí su título mundial a la japonesa por ahí, ¿no es cierto? Estuvo a punto de noquearla. Bastante buena le salió la japonesa para la pelea, para los puñetitos, ¿eh? Y ahora va a pensar en cosas mayores ya la chilena, ¿eh? ¿No es cierto? Y ahora vienen los verdaderos o las verdaderas pugilistas de verdad, que en una fecha venidera, ¿no es cierto? Ahí se va a estar dando a conocer para que siga defendiendo su título mundial. 17 minutos nos separan ya de las 7 de la tarde. Ligerito también ya se nos va a venir Éticos y Morales con nuestro buen amigo Jaime Morales, ¿verdad? Un programa se viene, pero muy interesante en el día de hoy. Importantes temas de conversación que van a estarse tratando en el programa, como es habitual, que le acompaña a eso de las 7 de la tarde, ¿verdad? Éticos y Morales. Estamos nuevamente con la música. Mi vida.